Para empezar me llamo Juan, bien sonriente y positivo, sinaloense soy amigo y aquí les vengo a contar. De los Mochis con mochila me vine pa' los Uniteds para mi suerte cambiar. De arrimado aguanté un rato pues la neta quería billetes ganar. En la high school no estudié, recorrí la 111 y la balón completa, por Southgate me la pinté. Discusiones en mi casa me reservaron un vuelo y me quisieron devolver, pero se me prendió el foco y pa' la casa de un amigo recalé. Gracias a mi compa Carlos, qué buena esquina brincó. Carpintié por unos meses, Toñi mi chamba me dio. 200 mi primer cheque, me sentía Ricky Ricón. El patito ya nadaba y se pegó un chapuzón. Y esta va para toda mi gente que como yo se la rifa día a día. Azul se mira viejo. Yeah. Todo pintaba mejor, ya no andábamos a pata, viejito pero bonito, aquel Corolla 82. En la casa y el trabajo, como por arte de magia, la rachita se acabó. Nos quedamos en la calle y pa' acabarla, la chamba se me escaseó. De ahí pa'l real me la rifé, una de a dólar por día que no me mataba el hambre, vieran cómo la perrié. Cuando me caía la noche me dormí en aquel parque y así me la vendí un mes. Toqué fondo y anduve de vagabundo, pero nunca me rajé. Nunca perdí la sonrisa y Juanito la logró. Tengo hasta mi compañía, tanta marisa costeó.